partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro de este nuevo programa de El Redondel Periodismo sin lados oscuros, válido entre el 22 y el 28 de octubre de 2012. Durante 60 minutos, exactamente una hora, vamos a compartir, como siempre, muy buenas canciones que nosotros seleccionamos para ustedes, temas que nos parecen grandes temas justamente y por eso los compartimos. Como en todo buen programa de radio que se precie, algo de buena música tiene que haber, y además vamos a repasar algunas de las noticias, algunos de los temas más trascendentes desde nuestro punto de vista de los últimos días. Repasaremos las informaciones que consideramos son más importantes. El Redondel es un programa de opinión, no abundan, no hay muchos programas de opinión en radio. En general es muy común oír programas en los que se informa y se opina al mismo tiempo y se mezcla bastante, que es lo que desde este lado te estamos ofreciendo, y muchas veces se nos presentan como noticias las opiniones. Acá nos sacamos ese tema de encima, no intentamos hacer un programa noticioso, informativo, periodístico desde la noticia dura, porque para eso sabemos que vos tenés y necesitas mucho más que 60 minutos por semana y tenés miles de alternativas, las redes sociales, sabemos que mirás los diarios online, alguno en papel quizás, también seguís algún noticiero en televisión y escuchás otros tantos programas de radio. Nuestra oferta es simplemente detenernos en algunos temas y discutirlos, pensarlos en voz alta y darle una vuelta de tuerca, girar en redondo sobre esos temas aquí en El Redondel. Así que bienvenidos, si es la primera vez que nos estás escuchando, muy bienvenido. Y te recordamos, les recordamos que nos pueden oír a través de nuestra página www.elredondel.com.ar, también seguirnos en las redes sociales. Estamos en todas absolutamente, en Google Plus nos buscan como El Redondel Periodismo sin lados oscuros, en Twitter somos @elredondel o twitter.com/elredondel, en facebook.com/elredondel también estamos ahí. Estamos ahora en flamante desde hace muy poquito experimentando con Pinterest o Pinterest, no sé cómo se dice la verdad, pero bueno, ahí estamos también. Lo mismo, pinterest.com/elredondel, la dirección de Skype es El Redondel. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com para que nos escriban, opinen, manden saludos, estén de acuerdo, estén en desacuerdo, pidan música, critiquen, elogien o lo que tengan ganas. En Hotmail somos elredondel@hotmail.com para estar en contacto a través de MSN, del Messenger de Hotmail. Y como verán, estamos en todas partes y es fácil, muy fácil ubicarnos. Además, hay una serie de emisoras, de radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación El Redondel. Y si, como decimos siempre en cada apertura, si querés saber en qué dial de AM o de FM, en qué días, en qué horarios y en qué ciudad de la República Argentina se emite El Redondel, a través de ondas hertzianas, a través de las viejas radios, también podés, del viejo estilo de hacer radio, que es a través de ondas, podés ver nuestra página y está el listado completo. Y si no, como te dijimos, nuestra página oficial o nuestra versión móvil livianita, m.elredondel.com.ar. Como verás, las alternativas son muchas para que nos sigas, nos escuches, nos compartas, te comuniques con nosotros, nos des tus opiniones, sugerencias, puntos de vista o absolutamente lo que tengas ganas. Bien, 4 minutos 20 segundos pasaron desde que comenzamos. Mi nombre es Nicolás Eleve, bienvenidos. Y ahora sí, primer tema musical del programa del día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada sabes que pienso en vos. Fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta. Por supuesto, la inconfundible voz de Fabiana Cantilo con esta versión de este clásico de Fito Páez, compuesto para Fabiana Cantilo, justamente Fabi, haciendo el tema que Fito le escribió a ella allá por fines de los 80. Fue amor. Primer tema musical de este redondel del 22 al 28 de octubre de 2012. Y hay mucha, muy buena música, mucha más música. En un ratito nada más ahora, tanda y seguimos. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. Bien, vamos al bloque de política nacional, algunos de los temas de estos últimos días y de esta semana que está empezando. Te recordamos que este programa de El Redondel es válido entre el 22 y el 28 de octubre de 2012 y los temas que nosotros creemos son importantes, por supuesto, uno de los primeros más importantes, la situación de la Fragata Libertad en Ghana. En esta semana veremos cómo evoluciona este caso, que el canciller Héctor Timmermans estará denunciando como un caso casi de piratería ante la Organización de las Naciones Unidas. Se avanza en la decisión justamente de evacuar la fragata a partir de lo resuelto por la media. Así que seguramente los tripulantes, los integrantes de este viaje de la Fragata Libertad llegarán en no mucho más tiempo aquí a Buenos Aires. Sabremos algo más. Algunos medios ya están desplegando coberturas, periodistas, enviados especiales a Ghana. En ese país, como ustedes saben, distintos fondos buitres lograron un apoyo de la justicia para que la fragata quede confiscada como un bien argentino. Lo que la Argentina argumenta es que al ser una nave de guerra no se la puede confiscar. Plantean que hay acuerdos internacionales al respecto y que Ghana incluso ha firmado esos acuerdos. Así que este movimiento alrededor de la fragata Libertad, que también es un tema de política internacional, obviamente es nave insignia de la República Argentina y todo un tema alrededor de la interna que permitió que la fragata se detuviera en Ghana, y los movimientos, las discusiones entre funcionarios de distintos niveles de la Armada, del Ministerio de Defensa. Hay un rum-rum que los medios publican sobre discusiones, trascendidos, quién favoreció que esto ocurriera, o quién permitió, quién no, si hubo intencionalidad en algunas figuras para generarle un problema al gobierno. Se insinúa desde algunas coberturas en varios medios, aunque por supuesto, como siempre planteamos, si bien es verdad que el trabajo de los periodistas, nuestro trabajo es acceder a buena data a través de fuentes confiables, muchas veces es verdad que en mucha crónica periodística, en mucho análisis periodístico, a veces hay más suposición que información confiable o fidedigna. Es un trascendido, un rumor que suele presentarse como verdad. Así que el fino de qué ocurrió, el detalle de qué ocurrió en las internas entre funcionarios de Presidencia, Ministerio de Defensa, Armada, y cómo devino todo esto, bueno, de hecho, si leen las crónicas en el diario Página 12, La Nación, Perfil y otros medios, van a ver que no coinciden en un 100%, porque a decir verdad, ninguno de los periodistas que escribieron esos artículos estuvieron en esos procesos. Simplemente, con suerte, y si todo salió bien, consultaron algunas fuentes que les dieron alguna información como para poder reconstruir sus artículos. Así que este es uno de los riesgos de nuestra profesión. Si no conseguimos buena info, como hay que escribir algo, muchos pueden caer, muchos colegas, en escribir imprecisiones, inexactitudes, o llegar a conclusiones a partir de hilvanar una serie de datos que a veces algunas fuentes dan con mucha intencionalidad. Esto también pasa en nuestro trabajo. Así que el tema de la fragata en Ghana es uno de los temas de política nacional guión internacional de estos días. En las próximas horas se estarán encontrando Mauricio Macri con Hugo Moyano en un acto en Huatre, la organización, el sindicato del Momo Venegas. Venegas era un cercano a Eduardo Duhalde, a quien Moyano criticaba fuertemente durante toda la anterior campaña de Cristina Fernández. El nuevo panorama Macri-Moyano-Venegas habla de cómo muy rápidamente las fuerzas políticas se reacomodan, fuerzas políticas o dirigentes o gremios se reacomodan y se reestructuran, porque la verdad no es tan raro Macri con el Momo Venegas, pero Moyano ahí, después de su discurso público, sus vínculos del último tiempo con el kirchnerismo, bueno, ya marca un cambio importante en la política, ¿no? Bueno, no sé si ayuda a Macri verlo con Moyano, no sé si son los mismos votantes, si lo complica más a Macri de lo que lo beneficia. Momo Venegas es una figura pública de una muy baja inserción en los medios, muy bajo conocimiento, y bueno, definitivamente enfrentado con el gobierno nacional. Y hablando de política, algunos medios ya instalan por estas horas a Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de Justicia, como candidato a presidente para 2015. Sí, falta mucho, estamos en la Argentina y cualquier cosa puede ocurrir, pero por ejemplo Infobae.com pregunta cuál es el candidato de la oposición que usted considera con más chances para 2015 y lo incluye a Ricardo Lorenzetti como candidato de la oposición, aun cuando es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que nosotros sepamos no está enrolado en ningún partido de oposición, tampoco del oficialismo, pero me es difícil afirmar que hoy Lorenzetti, puede ser más adelante, pero que hoy Lorenzetti sea un líder de la oposición o un candidato posible de la oposición. Habrá que ver a quién le interesan estos relevamientos que empiezan a aparecer, estas encuestas. Más de uno lo debe estar midiendo a Lorenzetti por estas horas. Un perfil bajo, ¿no? Definitivamente un jurista con un perfil muy bajo. Algunos han distorsionado algunas de sus críticas en estos días, criticó fuertemente sus comentarios, consideró fuertemente que la justicia no debía aceptar ningún tipo de presión ni del gobierno ni de las empresas en relación al tema ley de medios. Cada medio recortó, o cada línea, cada punto de vista recortó lo que más le interesó del comentario de Lorenzetti, que fue muy claro. Dijo, la Corte Suprema no va a aceptar presiones ni del gobierno ni de las empresas involucradas con el tema ley de medios, aunque empresas, deberíamos achicar esta idea a empresa, específicamente el grupo Clarín, porque como habíamos planteado hace algunas semanas, en general el resto de los grupos de medios avanzan en el plan de adecuación con el AFSCA de Sabatella y queda el grupo Clarín, ¿no?, como el que se encuentra más enfrentado a la política o a la decisión del Congreso con la ley de medios. Anda dando vueltas también ahí el proyecto del Persaltum, que permitiría, de aprobarse, hay que reconocer que el Congreso, el kirchnerismo, tiene mayoría en ambas cámaras, así que hay muchas posibilidades de que este proyecto, que le permitiría al Congreso, al Ejecutivo, pedir el Persaltum, o sea, esto es saltar algunas instancias judiciales, ir directamente a la Corte Suprema frente a algunos temas, y que de esta manera la Corte Suprema sea la que deba fallar cuando haya un tema de interés. Eso es lo que argumentaría el proyecto de ley, evitando las cámaras, ¿no? Hay un juez de primera instancia, hay cámaras en el medio, a donde se sigue con las apelaciones, y si la sentencia no va quedando firme, siempre se puede llegar a apelar, si hay puntos de vista divergentes, a la Corte Suprema. Este proyecto permitiría que ante temas muy importantes sea directamente la Corte Suprema la que intervenga. Un caso o un ejemplo en el que la Corte intervino muy rápidamente fue el tema del aborto no punible en Ciudad de Buenos Aires. La Corte directamente tomó el caso y resolvió prácticamente en menos de 24 horas, algo no muy común a la estructura de la Corte Suprema de Justicia aquí en la Argentina. También obviamente es el tribunal mayor y miles de causas llegan por allí a complicar la dinámica de ese tribunal. Más temas que tienen que ver con la política y que hablan de los momentos en los que vivimos. Está prófugo por estas horas Hugo Toñoli, el jefe de la policía de Santa Fe. El caso seguramente todos ya lo conocen. Un jefe de policía de una de las policías de una de las provincias más importantes del país, uno de los distritos electorales más grandes, con la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, una de las tierras más fértiles, gobernada por un partido desde hace ya varios años que es oposición al kirchnerismo, que es el socialismo, un partido que es histórico en la Argentina y se presenta como fuerza alternativa al gobierno. Ahí están Binner, está el actual gobernador también del socialismo en esa provincia, y Toñoli prófugo por estar vinculado con directamente el narcotráfico y a partir de ahí la prostitución. Todo lo que sabemos que ocurre definitivamente en muchos estamentos de las policías de todo el país y entre policías de todo el país y los narcos, los que venden droga, las whiskerías, el tráfico de personas, prostitución, pero acá directamente sobre un jefe de primerísimo nivel, el jefe de toda la policía de la provincia. La pregunta es, ¿estarán limpios todo el resto de los jefes de todas las policías provinciales? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si Toñoli está en este nivel con los inferiores, ¿no? Porque si el jefe de la policía está así de involucrado, el que acaba de asumir, que es el segundo de Toñoli en la jefatura de la provincia, que tiene que a la vez investigarlo y detenerlo porque está prófugo, ¿cuáles serán sus vínculos? ¿Qué tema este de las policías y cómo nos debemos en la Argentina una reestructuración, en muchos casos un rever, un repensar, un mejorar los sueldos, definitivamente, en no permitir esto que generalmente los medios llamamos el autogobierno de las policías? Como hay poco dinero para las policías, estas se financian a través de justamente recaudar en forma ilegal, de pedir sobornos, coimas, aceptar dinero negro de miles de negocios que obviamente son ilegales y generan delitos terribles, ¿no? Narcotráfico, prostitución, secuestro de personas, trata de personas. Y bueno, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo desarmar este problema? La Argentina lo arrastra hace mucho tiempo y no podemos pareciera darle un corte. Y no podemos ni desde, independientemente de quién gobierne, porque desde que volvió la democracia ha gobernado la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, en provincias han gobernado partidos también diferentes, ¿no? El socialismo ya desde hace un mandato y medio en Santa Fe, y sin embargo hay un tema que está enraizado y que nadie logra desarmar como debería hacerse. Me quedan dos temas y nos vamos a ir a escuchar algo más de música. Tres, en la semana, entre el martes y el viernes, habrá paro en la provincia de Buenos Aires, paro de docentes bonaerenses. Hay que estar atentos a ese tema. Piden que se abran las paritarias. Una noticia que complica un poco el panorama de Daniel Scioli, contento porque va a ser abuelo, pero complejo su panorama en cuanto a números, en cuanto a cobros, pagos. Ahora un poquito más calmo, pero ahí tiene un frente el gobierno de Daniel Scioli. Y me quedan dos, tres. Sigue el conflicto, hablando de educación, en Ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a Mauricio Macri por el tema de los colegios. No hay novedades. Si bien bajó el número de tomas, todavía hay varios colegios tomados y el conflicto no termina de destrabarse, y ya van muchas semanas de conflicto en Ciudad de Buenos Aires por los colegios tomados. Me quedo con dos temas más: el voto a los 16 años en San Juan, que ya fue aprobado y que podría beneficiar a los chicos a los 16 años para acceder a, por ejemplo, beneficios de tipo social o opciones para compra de tierras o de casas, algunos beneficios que tiene la provincia. Hay que ver particularidades de una provincia muy pequeña como ocurre en San Juan, en cuanto a población estoy hablando, ¿no? San Juan, San Luis, que a veces estas provincias tienen particularidades también en cuanto a su población, a sus características, el ritmo de los habitantes muy diferentes. Pero bueno, San Juan ya ha aprobado el voto a los 16 años, que sigue debatiéndose en el Congreso. El Senado lo aprobó y ahora pasará a la Cámara de Diputados. Podría entonces ser ley el voto optativo para la gente de 16 años. Y por último me voy hablando de Lula da Silva. Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, quizás posible candidato a presidente nuevamente. El regreso de Lula, el regreso de Bachelet, de eso se está hablando en Chile también, ¿no? Lula en Brasil, una posible vuelta. Bachelet en Chile, una posible vuelta, como candidatos, obviamente. No sabemos si serán electos o no. Pero Lula estuvo en Buenos Aires, estuvo en el coloquio de IDEA. Habló de muchos temas, se reunió con Cristina, y es muy interesante cómo cada medio, nuevamente hablando de medios, cómo cada medio recortó frases de todo lo que dijo Lula, que habló un rato largo y con mucha gente, y cómo sirvió cada opinión de Lula plantear, cada opinión de Lula sirvió para plantear el punto de vista que los medios, los políticos, los economistas, de la oposición, del oficialismo, el empresariado, cada uno recorta. Qué personaje interesante Lula, que parece gustarle prácticamente a todo el mundo, es muy cercano al gobierno, habló maravillas de Cristina, pero también lo miran con simpatía los empresarios, dirigentes de la oposición. Qué carisma que tiene un personaje como Lula, al que todos quieren parecérsele y con quien todos quieren sacarse una foto. Pero hay algo raro ahí, ¿no? Pareciera que es imposible que todo el mundo piense igual que Lula. Pero no sé, es un tema muy interesante para ver qué pasa acá en la Argentina, estoy hablando, porque todos tienen como una fascinación por esta persona, guión barra personaje, que es Ignacio Lula da Silva. No pasa con otras figuras, más allá de que Lula, por ejemplo, elogia a Chávez, y seguramente muchos candidatos y empresarios no querrían sacarse nunca una foto con Chávez, pero con Lula sí, aunque hable o elogie a Chávez. Bueno, hay algo ahí muy interesante para tratar de pensar y analizar. Bien, hemos repasado, ¿sí?, un panorama bastante interesante de los temas de la política local. Ahora vamos a hacer una pequeña tanda, escuchamos música y después seguimos. Nos queda el bloque internacional, música del mundo, todo esto hasta el final de este programa de El Redondel. No te vayas, ¿eh? Seguí ahí, por favor. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Yes, you.

tiene ahí ofreciéndonos algunas de las noticias en España, en Portugal, en Grecia. Los datos que tienen que ver con la situación económica son similares, los números de la crisis son parecidos. En este fin de semana en España hubo elecciones, en Galicia y en el País Vasco. Un poco de aire para el gobierno de Rajoy con el triunfo del Partido Popular, el partido de derecha. Obviamente Rajoy es este partido que ha ganado en Galicia y que es una de las regiones autonómicas que menos problemas plantea, problemas entre comillas, para el gobierno central, para Madrid, en cuanto al tema de la independencia o un avance independentista, porque justamente el Partido Popular es el partido, a ver, ¿cómo decirlo de una manera un poco elegante? Heredera del pensamiento histórico del franquismo, de una sola España, una sola nación, la idea de que es un único país el que existe, y esto definitivamente es lo que plantea el Partido Popular. Y entonces Galicia no representaría un problema, como puede pasar en Cataluña, en esa región, si crece el independentismo. Y también en el País Vasco el triunfo ha sido para el Partido Nacionalista Vasco, que planteando es que haya más autonomía, y obviamente a futuro, quien dice, ojalá ellos piensan, un nacionalismo y una independencia, una autonomía más grande, más grave, vista desde el centro de Madrid. Así que un poco de aire con el triunfo en Galicia, una región importantísima de España, un poco de espacio de tranquilidad para Rajoy, que igual tiene muchos problemas y sigue viendo cómo sigue su economía, con ajustes o sin ajustes, con acuerdos con Alemania, con rescate o no rescate. Pero bueno, estos dos triunfos son noticia de las últimas horas. En Londres no se publicó mucho acá en los medios, no se vio, pero 100.000 personas se manifestaron también contra la austeridad. Los sindicatos británicos, ingleses, el Partido Laborista salieron a las calles en esa ciudad. Seguramente interrumpieron el tránsito, como decimos nosotros acá desde el Redondel. En todas partes se cuecen sus habas, y seguramente allí también para manifestarse, complicaron la vida de la gente. Siempre hablamos de esto, de la manifestación como única alternativa cuando alguien quiere plantear algo, ¿no? Interrumpir la calle, ir a la calle. De hecho, hay una convocada que seguramente ustedes ya sabrán para el 8 de noviembre en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que se hará por la noche, pero también en la calle, interrumpiendo el tránsito, los horarios de regreso al hogar de mucha gente. Y sin embargo, va a cumplir con la misma metodología que otro tipo de manifestaciones, la interrupción del tránsito. Así que ese es otro de los temas que quería compartir. En Estados Unidos las elecciones, faltan muy muy poquitos días para saber si Barack Obama o Mitt Romney va a ser, cuál de los dos, el nuevo o reelecto o nuevo presidente de los Estados Unidos. La mayoría de las encuestas por el momento hablan de un empate prácticamente técnico, aunque, como decíamos también en el programa pasado, hay que recordar que los Estados Unidos tiene como sistema electoral el mismo que la Argentina tenía hasta la reforma de 1994, el sistema de colegio electoral. Esto significa que en función de la población es el número de electores que van a un colegio electoral a definir que quién va a ser el o a votar, mejor dicho, al candidato a presidente. A ver, vamos a retomo, porque seguramente mucha gente no se debe acordar del sistema de colegio electoral, pero esto es así. La gente vota no en forma directa al presidente, sino que vota electores por cada distrito. Y cada distrito, eso en Estados Unidos sería cada estado, en Buenos Aires, en la Argentina era cada provincia, tenía un número de electores proporcional, y esto hacía que entre las provincias más pobladas y las menos pobladas la diferencia de electores no fuera tan grande. Entonces, una provincia pequeña llevaba un número de electores y una provincia grande en cuanto a población, como podría llegar a ser Buenos Aires o la capital federal, llevaba un número de electores, pero la proporción que se mantenía entre los electores de una provincia pequeña y la grande no era tan diferente. Esto le daba más poder a los estados o a las provincias en el sistema para impedir, el sistema tenía ese objetivo, que solo una provincia definiera o que solo los habitantes de una región definieran el total de votos. El sistema directo, que es el que a decir verdad el menemismo buscó que se instalara, es el que tenemos nosotros hoy en día y que hace que en definitiva sea, como distrito electoral, mucho más importante la provincia de Buenos Aires y, como muchas veces se dice, algunas regiones de la provincia como La Matanza o la capital federal misma, en cuanto a votos por el número de votantes, terminen siendo mucho más importantes que provincias enteras del país que tienen muy poca población. Entonces, como el voto es completamente directo, simplemente se cuentan y el más votado es el que gana, el presidente no termina de, o lo que se plantearía es que el candidato comprometerse con ciertas regiones más que con otras, electoralmente, políticamente, en cuanto a propuestas, alcanzaría para llegar al voto y a la presidencia, a decir verdad, ¿no? Para buscar los votos y llegar a la presidencia. Algo así es lo que se plantea en la diferencia entre un sistema de voto directo y un sistema de colegio electoral. En Estados Unidos existe la misma constitución desde que se formó, digo, hubo reformas, pero esto nunca lo cambiaron, y esto hace que, en definitiva, más allá del empate técnico, lo importante sea qué estados se ganen, porque según qué estados se ganen es el número de electores que finalmente son ciudadanos, representantes de cada partido, del demócrata y del republicano, que van a ir a votar a su candidato, a Romney o a Obama. Por eso hay estados que siempre en las elecciones de Estados Unidos se marcan como clave, como Florida o California, algunos estados que dan un mayor o un menor número y que, cuando están muy discutidos, si gana uno o gana el otro, da vuelta la taba, da vuelta a la situación en el colegio electoral y hace 10 electores más o 10 menos, y esto les asegura el triunfo a uno o a otro presidente. También en un sistema muy, hay que reconocerlo, esto funciona así, en un sistema en el que hay siempre dos candidatos y no mucho más, hay excepciones contadas con los dedos de más de dos, y además en el que vota muy poca gente, cuando también ha habido elecciones en las que solo el 40% de los estadounidenses han ido a votar. La democracia, que muchas veces se mira como ejemplo, que es la de Estados Unidos, tiene un sistema democrático de muy baja participación. Esto hay que marcarlo siempre. Así que el tema de Obama y Romney, las elecciones en Estados Unidos, es otro de los temas de la semana. Y por último, hablando de votaciones, hubo elecciones en Islandia. Cuando hablamos de Islandia, bueno, no mucho. Islandia ha sido uno de los países, uno de los primeros afectados por la crisis de 2008, esta pequeña isla que se encuentra en el Atlántico Norte y que tuvo, de alguna manera, todos los caminos que siguió fueron los que no siguió nadie. Se avanzó en juzgar a los bancos, todo lo que no hicimos nosotros en la crisis de 2001 y todo lo que no hizo ni Europa ni Estados Unidos con la de 2008. Se fue contra los bancos, se preservó el valor de los ahorristas, de la gente que tenía dinero en el sistema bancario, siguió todas las no recetas y todo lo que no pasó en ninguno de los dos países. En Europa todavía, vamos a tratar también de simplificarlo, ni Europa ni Estados Unidos llegaron al default, obviamente. La Argentina hizo una voltereta extraña y en 2001, ante una crisis súper profunda, hizo el default de su deuda. Bueno, Islandia no hizo ni una cosa ni la otra. Avanzó contra los bancos legalmente, hizo un sistema de ayuda importante para los ahorristas, se ocupó más de la gente que del sistema. Y está bastante bien, hoy Islandia logró salir de la crisis con ciertas recetas locales, quizás por eso tampoco se hable tanto de la situación en ese país, pero hubo una elección muy interesante. Primero se eligió un grupo de gente, ese grupo de gente se fue, digamos, fueron por votación seleccionando. Finalmente quedaron un grupo de ciudadanos para analizar una reforma constitucional que hace algunos cambios, habla solo de 3 periodos de gobierno para los titulares del Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo, en este momento hay una presidenta, entre comillas, que solo puede estar 3 mandatos, pero eso sería lo de menos. Lo interesante o lo más llamativo es que el 66% de los votantes resolvió que Islandia nacionalice todos sus recursos naturales, lo que incluye la pesca en el país. Un país que tiene un alto estándar de vida, una situación económica que podríamos asimilar o que tiene puntos de semejanza con lo que ocurre en Noruega, Finlandia, en algunas de esas naciones. Y esta es una de las de los cambios más importantes de la Constitución a partir del voto de los ciudadanos en esa pequeña isla, Islandia. Que sería interesante, bueno, como decimos siempre acá en El Redondel, acercarnos a otros países, a otras naciones a las que les pasan otras cosas y tienen otras noticias, y este es un buen ejemplo. Así que interesante, veremos qué pasa con... de hecho, en Europa miran con cierto... según el medio que uno lea, según el diario, ¿no? Con sorna, con admiración, con un poco de incertidumbre, el devenir de Islandia, el movimiento en Islandia, y se lo plantea en definitiva como el plan B de lo que no se atrevió a hacer ni el gobierno de Portugal, ni el de Grecia, ni el de España, ni el de algunas de las otras naciones. Hay un artículo por estos días en varios diarios, acá el diario La Nación de Buenos Aires, hablando de un tema que nosotros venimos trabajando hace rato acá en el programa, que es el de los nacionalismos. El diario La Nación repasa los distintos lugares, distintas regiones, Escocia por un lado, el norte de Italia un poquito más verde, la posibilidad de una independencia también, qué pasaría con una separación de Bélgica, bueno, País Vasco y Cataluña en España. Hablan de balcanización, que es una manera bastante extraña de llamarlo, pero bueno, en definitiva no hay que olvidarse que toda Europa fueron ducados, principados, muy independientes, pequeñas comunidades que luego por distintos motivos se fueron conformando como naciones un poco más grandes, tampoco tan grandes. Muchos de los países europeos son bastante más pequeños que lo que para nosotros son nuestras provincias, pero con algunas características en países, y en otros casos ni tanto, como ocurre en Bélgica, ¿no? Un país formado por una comunidad que habla alemán y que es protestante, y una comunidad que habla francés y es católica, como líneas generales, y eso es Bélgica. Y algo por el estilo ocurre en muchos otros países europeos, que fueron armados a veces en forma acordada y en otras a puro sable, como ocurriría, o podríamos hablar de Italia, ¿no? Con la unión de un país que también mucho tiene que ver de las guerras idiomáticas. Es tan interesante. Y lo que estamos viendo es, de alguna manera, un poquito... No es mucho más que volver hacia atrás, hacer 150 años atrás y volver a preguntarse a los europeos, muchos de los europeos, qué somos en nuestro origen. O sea, ¿qué somos más? ¿Somos más catalanes que españoles? ¿Somos más escoceses que británicos? ¿Somos más venecianos que italianos? Esta discusión se da en muchos puntos de Europa y es sin dudas un fenómeno muy, muy interesante que, bueno, me parece genial cuando nosotros lo venimos hablando hace mucho, mucho, y hoy los medios más grandes lo empiezan a tomar de una manera más integral, que me parece que es una buena manera para analizarlo. Nos vamos a ir a escuchar música del mundo, como siempre, y como hablamos de Islandia, vamos a escuchar música de Islandia con una canción que se llama en islandés Frodan, significa espuma, y la cantan Ragnar Bjarnason, ahí lo dije mejor, y John Johnson. Ragnar Bjarnason sería algo así como un Frank Sinatra islandés, un cantante, nació en la década del 30, un tipo más que reconocido, confirmado, querido, una alta figura, un Tony Bennett de la música islandesa. Y John Johnson, un chico de 20 y pico de años que está haciendo sus primeros pasos, un cantante de la música pop, un joven cantante islandés. Se juntaron, y lo comparo con Tony Bennett, que tiene varios CDs de duetos, para grabar. De hecho, Ragnar grabó con varios artistas jóvenes en un disco de duetos y grabó esta canción que vamos a escuchar, que, como les dije, se llama Espuma, Frodan. Lindo tema, no suena a islandés. A decir verdad, no sé muy bien qué tipo de sonido suena a islandés, pero me gustó mucho el tema y lo compartimos aquí en El Redondel, Música del Mundo. Solamente canciones que podés escuchar en este gran programa de radio, programa grande y humilde, que es El Redondel. Da como verano, ¿no? No da Islandia. A ver qué les parece. Ekki þjá ég hef kynnast þér af líkama og sál ég myndi þóra veðja að þú mun dyrka mig og ég mun kveikja hjarta bál hann langar í sanseran hans sportbíl og hann verður dús frá heimska ljósku sportbíl og risa stort hús Sanser annan sportbíl Og hann verður dús Frá heimska ljósku sportbíl Og risa stort hús Í smegilega gyðja Hvað að gerast hér? Vá, wow, hún fellir tár Ég skal föndra við þig alla Ég mun eiga þig en þú munt eiga mig Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósku sportbíl Og risa stort hús Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósku sportbíl Og risa stort hús Ég vil kynnast þér af líkama og sál Ég myndi þóra veðja Að þú mun dyrka mig og ég mun kveika hjarta bál Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósu sportbíl Og risa stort hús Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósu sportbíl Og risa stort hús Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósu sportbíl Og risa stort hús Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósku sportbíl og risa stort hús Hann langar í sanseran hans sportbíl Og hann verður dús frá heimska ljósku sportbíl og risa stort hús Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la telonaraña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Bien, estamos ya en el final de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como te dijimos al inicio, válido entre el 22 y el 28 de octubre de 2012. Simplemente para cerrar, sigue el proceso de paz en Colombia. Allí en ese país también se le diagnostica cáncer de próstata al vicepresidente colombiano. Hay cierta reiteración en enfermedades de varios mandatarios, de varios líderes latinoamericanos contemporáneos. Bastante extraño, ¿no? Realmente, y obviamente más allá de líneas ideológicas, pero el tipo de enfermedad, bueno, ya la tiene también Santos, fue operado y ahora el vicepresidente, en el marco de este proceso de paz. Acá en la Argentina seguirán los temas de la política, los acuerdos y no acuerdos. El Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, negando saber, obviamente no sabía nada de Toñoli, el jefe de la policía en la provincia. El tema de la economía, si se mueve un poco más y mejora en este segundo semestre del año, y si hay más actividad económica o no, la problemática quizás del dólar, para la gente que quiere ahorrar, o la falta de opciones de ahorro. Marco del Ponte había dicho: vamos a ofrecer más alternativas de ahorro a futuro para que el mediano ahorrista, sobre todo el mediano ahorrista, tenga alternativas. Si no pone el dinero en el dólar, ¿dónde puede guardar el dinero para que no se desintegre esa plata un poco por la inflación? ¿Y a dónde puede ir? Son algunos de los temas. Los colegios en Buenos Aires, bueno, los temas que seguiremos estando atentos en esta semana, porque como verán, no pasa nada, o más o menos pasa lo mismo de siempre. En definitiva, esto es la realidad de este planeta. Muchas noticias, y algunas son siempre las mismas, ¿no? Giramos alrededor de temas bastante parecidos. Les agradecemos como siempre haber estado allá del otro lado escuchando El Redondel. Esperamos que les haya gustado este nuevo encuentro, la música que elegimos para compartir con ustedes. Como les decimos siempre, que nos escuchen, nos compartan, le avisen a sus amigos que estamos y que nos sigan siempre escuchando aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros, visitándonos en www.elredondel.com.ar, en @elredondel en Twitter, en facebook.com/elredondel, que nos descarguen, que le avisen a los amigos que existimos y todo eso. Mi nombre es Nicolás Elevi, como siempre les agradezco. Les mando muchos saludos, les deseo una muy buena semana y si todo sale bien, nos vemos en 7 días. Chau, chau. sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.